Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 19. Vale la pena. Regresan los viajes de la mariposa pirata. La cuentista que me hace soñar que otro mundo es posible. Ve de que, en la última historia, con los cuentos del patriarca y de la comadre, que no tuvieron buena suerte en mis palabras, y que siguen esperando una carta que nunca va a llegar. Como ángeles que pasan por el cielo. Las personas siempre dejan una semilla de su ser en nuestras vidas. Algo parecido al karma o al destino, que muchos consideran ya escrito en esta danza de la realidad. Me gusta creer que no existe ni el pasado ni el futuro, y que la única cosa segura es nuestro presente, que se divide en mil millones de puntos de vistas diferentes, porque cada uno de nosotros tiene una visión del mismo hecho suya y absolutamente personal. Y realmente la visión objetivamente hecha no existe. No podemos saber cómo siente la realidad otra persona, otro animal, un pez dorado, por ejemplo. Así es. Todo es relativo. La única cosa que podemos hacer es gozar esta vida en cada segundo que nos regala, en los buenos momentos y en los malos. Hola, mi querida mariposa. Estoy desayunando unos deliciosos sopecitos, un cafecito de olla, una memelita. ¿Se te antoja? Entiendo el llamado de las voces de las tierras lejanas. Como queremos tus crónicas si no te regalamos nuestra voz. Gracias. Entonces dije, bueno, pues hoy le voy a regalar la imagen de esta rica memela, este quesito fundido, este cafecito, estas sillas de plástico y este escenario selvático de la costa oaxaqueña. Iba navegando en el gran mar del internet, por allá en el Facebook, mirando entre la vida de los demás y cómo nos dicen que va el mundo. Cuando me di cuenta que en una de mis páginas se había mágicamente cambiado la foto de portada y la foto del perfil. Al principio me quedé muy preocupada porque pensé que mi página había sido hackerada, cosa que parece muy de moda en esos tiempos digitales. Había una imagen con un dibujo de gente tocando jazz en la playa y justo poco antes que en el paraíso Mazunte empiece el célebre festival. Me tomaron algunos segundos para darme cuenta que no había sido ninguna que era hacer esta movida malvada. Había un tiempo, quando io iba viviendo nel paraíso perdido, che creía en la generosa amistad de algunas personas. Personas que yo consideraba amigas, con quien compartí tiempo, trabajo de fotografía y de video, a quien hasta regalé mi cámara fotográfica. Porque sí, en mi inocencia imaginaba que los jóvenes de Mazunte con esta persona iban a tener una herramienta para aprender un futuro trabajo. Algo que seguramente podía ser mejor que transformarse en esclavos en las tierras en donde nacieron. Bueno, los hechos me demostraron que mi visión estaba totalmente equivocada. Y eso, ya mucho tiempo antes que yo dejara el pueblo de sirenas y cangrejos. Así, quando me encontré enfrente de mi página Facebook con una foto de portada sobre el futuro festival de jazz, me di cuenta que la savia que vive dentro de mí tenía toda la razón a cortar las conexiones con este personaje. Y también me hicieron pensar que muchas de las historias que me habían contado sobre de él son reales. Qué pena. Una mísera página que este güey quise robar porque un tiempo le había dado la posibilidad de ser administrador. Así cambié la foto de portada y la del perfil y escribí una frase bonita sobre un color de fondo rosa pastel. Fuck you very much. Me lo solía decir siempre mi socio allá de la clandestina, el principito. La gente solita te va a enseñar lo que es de verdad. Tú solo espera. Bendita sabiduría. Qué pena que el diablo no se puede disfrazar de borrego y tarde o temprano va a mostrar su verdadero rostro. Y qué suerte que los amigos verdaderos que dejé en la playa de las sirenas y de los cangrejos azules sigan compartiendo sus historias en esta temporada baja y tan llena de lluvia y de posibles huracanes. Y en otras novedades más munteñas, y bueno, pues ya sabrás, la temporada de lluvias llegó finalmente a Mazunte y con ello todo está lleno de humedad y moho. Y lo podemos corroborar cuando salimos a las calles y olemos a las personas con sus ropas húmedas. Esperemos hoy no llueva y podamos secar nuestras ropas. Domingo de lavandería. Estas últimas dos semanas las pasé lejos de la gran isla, lejos de las granjas de los animales callejeros. Me fui con mi hermanito en nuestra ciudad de nacimiento, allá, en el reino de Mordor. Por cierto, allá en donde las personas se olvidan de la luz del sol, como también se olvidan de los sueños que se quedan a marchitar en los tendederos como la ropa que nunca se seca. Así, a través de una exposición de arte con las obras que mi hermanito pinta, intentamos de regalar una sonrisa a la ciudad y a la gente fría de las montañas. A mí me tocó la dicha de presentar la manifestación en frente de todos los políticos, las autoridades, la gente un poco burgués del reino de Mordor, algunos amigos queridos y también a mi padre, el patriarca. Me acuerdo que justo antes de empezar me sentía un poquito asustada. Con el micrófono en la mano, enfrente de un público de gente bien arregladita, con la mirada que juzga a todos los que son bichos raros, como soy yo. Mi corazón empezó a latir a 3.000 por segundo, mi cabeza se vació de todos los discursos inteligentes y de seguros profundos que había construido en mi cerebro. Y ¡puf! Encendí el piloto automático. Hice lo que aprendí a hacer enfrente de los micrófonos de la radio, justo un segundo antes que se vaya al aire. Al final, la gente del público vino a agradecerme porque le había hecho reflexionar sobre la vida, los sueños y la memoria del pez dorado. Así es, mi piloto automático fue genial. Y si se preguntan sobre la reacción de mi padre, ¡buh! A mí no me declaró nada y casi ni me habló este día. Pero me cuentan los pajaritos que él se pone muy orgulloso de su hija con los amigos de su círculo. Qué bien, pero me gustaría, me encantaría que me lo dijera a veces para sentir este amor entre padre e hija. Y no sirvió de nada compartir este concepto al patriarca. Se quedó nadando en su ego y en su vida, sin nadie que le escriba. Yo, en esta encarnación de hembra humana, aprendí a decir a las personas que me rodean cuánto son valientes en la vida, cuánto la hicieron bien cuando la hacen bien, cuánto es justo que se amen y se respeten, y eso siempre. Pero esta es otra historia y la vamos a contar en otro momento. ¿Sabes algo que te voy a compartir? Porque también esto ofende a muchos fresas, por así decirlo, sin ofender, claro. Les ofende la palabra fresa, güey. Pero yo llegué a conclusión que el fresismo es una ideología, güey. ¿Entiendes? Hasta el pobre más por así decirlo, bueno, la persona que no tiene muchas cosas, mejor dicho, puede tener hasta tener la ideología fresa, güey, en ciertas maneras, tú lo sabes. Entonces, para mí eso, créeme que hasta yo estoy freseando un poco a veces, sí, me siento fresa a veces. A veces gano un buen cambio y me compro mis chelas fresas, o me voy a un restaurante fresa y como algo fresa, también le he aplicado. Entonces, eso es, güey, o sea, relájate. Mientras me quedaba entre las montañas, también me di cuenta que sí, hay amigos y amigas muy queridos y que me aman. Con este amor incondicional que no pide futuro, que pide solo un presente, compartiendo historias, casa, abrazos, comidas. Así como se aman los marineros, los piratas, que salen desde el puerto y nunca saben cuándo vayan a regresar. Como cuando dejé mi paraíso querido, con la promesa que sí, volvería pronto. Esto todavía no pasó, y no tengo fecha de regreso. Navegando en mares desconocidos, sembrando semilla de paz y de amor en esta triste y sumisa Italia. ¿Y saben qué? Me doy cuenta que sí, vale la pena. Valen la pena todas las magias que no quieren que yo haga. Las que se replican entre los soñadores despiertos que siguen su lucha contra esta homogeneización que quiere el sistema en donde estamos viviendo. Cuando yo lo sé que se puede. Según la ciencia también, las de las partículas cósmicas que, según la casualidad, se encuentran, se chocan y crean nuevas realidades que antes vivían solo en nuestra mente. Creer en tus propios sueños significa esto: crear realidades a tu alrededor, las que solo existían en las hipótesis de los cerebros conectados, en la magia que, si es real, de la vida. Escucho con placer que el paraíso sigue respirando el encanto que tal vez alguien llama brujería. Hecho de las personas que se encuentran, que llevan este mensaje de amor, de felicidad, de convivencia, entre las calles durmiente, en las reuniones de la banqueta mágica, en una noche cualquiera. Agradezco a los hermanos y las hermanas que con sus actos y su valentía siguen regalando abrazos a los filósofos perdidos, porque siempre vale la pena de ser buenas personas en un mundo de aprovechadores y manipuladores violentos. Y así se acaba este audio de la mariposa. Hasta la próxima con nuevas aventuras. Estoy tratando de poner las ideas en orden para poderla dar sentido a esta letra, a esta canción que no tiene ningún acorde. Y vamos a la playa de Mazunte con un chingo de ganas de nada, pero luego encontramos la chela y ahí se nos fue la silla. Toda amurallada, apestoso a sangre, a pólvora. Pobre niño, ¿con quién jugará? A sus amigos los mató una bomba. Solo le queda bailar el vals de la guerra. Gracias. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. Entonces, ¿estás diciendo que quieres otra caguama? Ah, estás diciendo que quiero otra caguama. ¿Sí?